Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de teatro cómico Nacimiento, a cargo de Las Marujas, se presentará el 18, 19 y 20 de diciembre próximo a las 20:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la obra, las dignas damas del comité se reúnen para un agasajo navideño, pero se encuentran en aprietos al no poder completar su pesebre, por lo que establecen un juego cómico con el público para inducirlos a que formen parte de su nacimiento. Internacionales. Caracas. Este fin de semana arrancó la Expo Feria de Jugueteros que tiene lugar en la sede de Petróleos de Venezuela, en la Estancia en Caracas. En esta feria participan 36 jugueteros de todo el país, quienes exponen sus creaciones con el objetivo de enviar un mensaje sobre la importancia de los juguetes tradicionales para afianzar la identidad cultural del venezolano. Muñecas de trapo, juguetes en madera o elaborados con material de reciclaje, rompecabezas y marionetas son algunos de los productos que se ofrecen en este espacio, informó la Agencia Venezolana de Noticias. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.